desde Buenos Aires, Argentina. Transmite La Voz de los Sin Voz. Estamos interfiriendo el aire de esta radio porque creemos que la comunicación es un derecho. No podemos hacerlo por más de 3 minutos. Si no, nos rastrean. Ojalá lo disfruten. ¡Atento! Digamos que la zona conservadora de la sociedad. Homero, no me hagas elegir entre mi hombre y mi Dios, porque perderías. Siempre haces eso. Siempre te pones de parte de algún extraño. Flanders, el departamento de aguas, Dios. Genera la normalidad. La zona conservadora de la sociedad. Que los relatos anormales se generan a través de la marginalidad de la vida. Tu tierra es adentro, yo miré por el camino fresco de tu amor. Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Por tu tierra es adentro, yo miré por el camino fresco de tu amor. Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. La palabra siniestro la encuentra Freud leyendo un cuento de Hoffman que se llama El hombre de vidrio. A los chicos del terror les enseña más. Por lo menos en mi época. Yo loco, loco y tú loquita. Yo pana, pana y tú panita. Yo chango, chango y tú changuita. Ay papito, ay mamita, qué bien se está en la camita. Y lo siniestro es, quiere decir que en lo familiar siempre se esconde el enemigo. El enemigo peor está en tu casa y en el barrio. El enemigo peor está en tu casa. En lo familiar siempre se esconde el enemigo. Ay papito, ay mamita, qué bien se está en la camita. Vámonos a por la luna en el cielo. Vámonos, ya la luna se va. Síguela, no muera la noche. Síguela, acelera ya. No por nada, no, en la familia no se coge con nadie. No solamente con tu papá y tu mamá ni... ¿Qué dices? Pero tú eres un desviado. Con tu hermana, ni con tu tía, ni con tu tío, ni con la suegra, ni con la nuera. Ay papito, ay mamita, qué bien se está en la camita. Y después tampoco con las amigas de tu mujer, ni después con los vecinos. Es una prohibición totémica. Es el totemismo exogámico llevado a su extremo. Por eso la familia es siniestra. Allí donde no se coge, se genera la miseria de la vida. ¿Hacemos las pajillas? ¿Con la mano o con la boca? ¿Qué dices? Esta fue una interferencia de bigotepsicodélico.blogspot.com. Alta fidelidad, garantía. Bye, bye, boom.